¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando bebemos Coca-Cola? ¿A quién no le gusta la Coca-Cola? Esa lata de color rojo y blanco bien fría. Destaparla y sentir su súbito burbujeo, una sensación divertida que estalla en nuestra boca con su reconfortante y dulce sabor. No hay refresco más adictivo y marca más popular que Coca-Cola. Pero lo sabemos, son muchas las leyendas urbanas que rodean a esta bebida azucarada. Algunas desmesuradas y otras no tan descabelladas, que nos advierten de que tal vez no sea tan saludable. Es cierto que nos sienta bien, pero tal vez deberíamos estar atentos a todos sus efectos. ¿Te gustaría conocerlos? Después de beber Coca-Cola, nuestro cuerpo. Estamos en verano. El calor nos envuelve con su velo sofocante y acudimos sedientos a la nevera en busca de una buena lata de Coca-Cola. Un buen plan, aunque antes de que nada, hemos de advertir de que si de verdad tienes sed, no recurras nunca a las bebidas azucaradas, ya que no saciarán tu sed. Para ello, no hay nada mejor que un vaso de agua. Pero dejemos esto ahora. Sigamos el supuesto de que acabamos de ingerir una lata completa de Coca-Cola y veamos, pues, los efectos. A los 10 minutos, dispondremos ya en nuestro cuerpo del nivel de azúcar suficiente y necesario para todo el día. A los 20 minutos, el nivel de azúcar en sangre alcanza una auténtica explosión de insulina, ante lo cual nuestro eficaz hígado responde convirtiendo ese azúcar en grasa. A los 30 minutos es cuando la ingesta de cafeína alcanza ya su máximo pico. Es cuando notamos ya sus cálidos y energéticos efectos. Nos anima, nos llena de ánimo y fuerza. Pero no solo eso. Se dilatan ligeramente las pupilas, aumenta nuestra presión sanguínea y nuestro cerebro bloquea los receptores de adenosina, esta sustancia que facilita el sueño y el descanso, es decir, el cerebro y el cuerpo están altamente activados. A los 45 minutos se elevan los niveles de dopamina. Solo es un poco, pero se nota. El cerebro está estimulado por esta especie de droga interna que casi tiene los mismos efectos que la cocaína, pero obviamente a un nivel muy bajo si establecemos la misma comparación. A los 60 minutos, el ácido fosfórico de la Coca-Cola se une al magnesio, el calcio y al zinc de nuestros intestinos, proporcionando el metabolismo para aumentar nuevamente el nivel de azúcar en nuestro cuerpo, proporcionando además un efecto diurético. Y aquí viene uno de los grandes problemas. Esta estimulación hace que eliminemos a través de la orina estos elementos indispensables para nuestros huesos, como el magnesio, el calcio y el zinc. Lejos de almacenar en nuestra estructura ósea e incluso en nuestros dientes, la Coca-Cola propicia que los eliminemos y los perdamos para siempre. Así pues, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que tomar una Coca-Cola de vez en cuando no hace daño, es agradable y refrescante, pero nunca la consumas en cantidades industriales o acabarás tempranamente con tus huesos y dientes. Artículo realizado por la psicóloga y redactora Valeria Sabater Sarso, de la Universidad de Valencia.